Bueno, vamos a volver a lo que es la realidad que nos pasa todos los días, ¿no? El tema de el sistema escolar de convivencia, ¿no? Van a reglamentar este sistema justamente por todo lo que se ha venido hablando con el de la cuestión de las rateadas, ¿no? Que se habían anunciado por Facebook, ¿no? Sí. Y bueno, para eso vamos a conversar con Oscar Santillán, que es director general de Educación Secundaria. Oscar, ¿cómo le va? Los saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Los saludo a ustedes, muy buenos días, y saludo también a la audiencia de su programa. Bueno, ¿cómo va a ser esta reglamentación, ¿no?, de este sistema escolar de convivencia por todo lo que ha venido sucediendo en estos días, ¿no?, por la rateada de los chicos? Coméntenos. Claro, no es únicamente que se hace una reglamentación de una ley por el tema de la rateada. Pero es lo que está ahora, digamos, en... Claro, en, sino son claro. Procedimientos lógicos de una normativa que depende de legislatura de la provincia. Provincia, sí, sí. Es la ley 8.295 que fije el sistema de convivencia escolar para las escuelas secundarias del ámbito de la provincia. Es una aplicación muy buena y tiene unas características fundamentalmente educativas, propicia un poco también, está respetando, mejor dicho, principios que están establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la provincia y, por supuesto, en tratados internacionales que tienen que ver con esta cuestión del respeto mutuo, ¿no? Yo creo que lo más importante que tiene esta normativa, esta ley provincial, es el sentido de participación democrática que se da en los establecimientos secundarios cuando establece que se debe conformar un consejo escolar de convivencia en el ámbito de la institución. Ese consejo escolar de convivencia es el que determina las acciones a seguir ante eventuales faltas, ¿no? No es únicamente el rector, no es únicamente la autoridad de la escuela, sino es propio de ese consejo escolar. Que esos a veces, ¿esos consejos están en cada uno de los colegios, digamos, actualmente? Actualmente hay algunas experiencias muy notables, pero la ley los prevé de que estén. Que existan, claro. Que existan, conformados por la comunidad educativa, ¿no? Por los directivos, por los estudiantes, por los padres, por los tutores, por algún representante de los preceptores también, pero fundamentalmente por un asesor pedagógico que deben tener las instituciones educativas. Ahora, este es lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Oscar Santillán, ¿se lo puede implementar este sistema en los chicos que han tenido, obviamente, estas rateadas masivas que se dieron? Yo creo que tendríamos que separar los temas para poder hablar, para no generar algún tipo de confusión. El tema de la rateada, por decirlo de alguna manera, es un tema que tiene varias respuestas que podemos interpretar como una travesura de jóvenes, que podemos interpretar como un manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, o que podemos implementar como una situación que ha ocurrido fuera de la institución. Y es ahí donde las instituciones no tienen jurisdicción para actuar. Por eso, claro, le explico que serían tendríamos que hablar por separado de las dos. Claro, lo que pasa dentro del colegio y fuera del colegio, que es lo que se da lo de la rateada. Exactamente. Sobre la rateada yo creo que se merece un análisis, se merece una reflexión. Nosotros hemos insistido mucho y nos está dando la razón los últimos acontecimientos de que le digamos a la familia que estén atentos, que todo esto de mágico que tiene Internet también lo tiene de peligroso. Hemos visto hace unos días lo que ha pasado en una última rateada donde hubo en otra provincia acciones de violencia, porque tenemos que saber que no está identificado quienes convocan a través de la rateada. Y no hay que subestimar a nuestros jóvenes. Yo creo que nuestros jóvenes son tan importantes, tan decididos en nuestras acciones, que no quieren que nadie les maneje el futuro. Entonces, que ahí tenemos que actuar como papá, como adulto, en esta responsabilidad que podemos llegar a tener si es que hoy los convocan para no ir a la escuela y el día de mañana los convocan para otras acciones. Hemos visto la cantidad de estafas que surgen cuando se ofrece trabajo, cuando se ofrece servicio que se genera a través de la red. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de cuestiones que no nos lleven a nuestros jóvenes a acciones no deseadas. Por eso me ocurre que tendríamos que armar dos tipos de diálogos en relación. Claro, pero es bueno también no que se lo trate ahí justamente en esos consejos escolares de cada institución, lógicamente que esto es que es algo ya un poco más público, ¿no? Y que va a afectar a distintos colegios. Exactamente, yo creo que los colegios tienen la facultad de determinar cuáles son las faltas que cometen sus alumnos y cuál es la categoría, uh-huh. Si es una falta leve, si es una falta seria o es una falta grave, la que cometen sus alumnos. Yo creo que eso es también en virtud de este espíritu democrático y reflexivo que tiene esta ley. Uh-huh. Esta ley significa diálogo, significa acciones y análisis de lo que hacen los alumnos, pero también, les repito, dentro de un marco pedagógico, cuáles son los criterios y la aplicación de sanciones. Fíjense ustedes que a veces se pueden hacer acciones reparatorias de lo que cometieron los chicos cuando destruyen a veces el mobiliario y claro, en las escuelas. En las escuelas, ¿sí? Claro. Pero también, si la institución determina que para sus principios ha sido una falta sumamente grave, puede ocurrir la suspensión o la separación del establecimiento de los alumnos, pero todo, les vuelvo a repetir, en el marco interno de la institución. Uh-huh. Ahora, don Santillán, recién decía usted, ¿no?, del manejo de estas nuevas tecnologías, qué importante es sentar una base y el diálogo con los alumnos y con los padres, ¿no? Para los padres, porque la mayoría no existían este tipo de comunicaciones y de convocatorias. Si bien siempre se lo hizo. Claro, la rateada alguna vez nos hemos hecho todos, no masiva como la de ahora, sino también el manejo de la tecnología, decíamos. ¿Cómo se la usa? Claro, ¿cómo se la usa, el tiempo que se la usa y cuáles son los fundamentos? Porque más allá, como lo ha explicado usted, si bien es bueno, nos soluciona muchos problemas, uno está conectado con más rapidez o consigue cosas más rápidas. ¿Qué pasa cuando no la sabemos usar? ¿O a los papás? Exactamente, mire, yo coincido con usted en eso de la travesura. También quien no se hizo una tanda, no vamos, pero sí éramos nosotros los que decidíamos. Claro, claro, eso sí. ¿Y qué pasaba en nuestra casa? Nos reprendían y nuestros profesores o directores nos ponían doble falda. Sí, sí, y no decíamos nada. Por eso yo creo que acá lo que tenemos que estar es muy atentos, somos los adultos, somos los papás de familia y fundamentalmente el docente es el que le debe dar la dimensión exacta que tiene el recurso tecnológico. El recurso tecnológico no es nada menos que un recurso, y yo le tengo que dar vida desde el punto de vista de la utilización positiva, como lo plantean ustedes. Porque si no, se imaginan que en este tipo de redes sociales está un chico de 18 años y está un chico de 11 años. Uh-huh. Y si nos invitan a convivir en un lugar determinado, somos distintas ideas y distintas formas de pensar. Ahí es donde tenemos que estar, ser muy cuidadosos. Uh-huh, y le vuelvo a repetir, ¿no? Todo lo mágico y poderoso que tienen estas tecnologías nuevas, lo tienen de peligroso. También. Tenemos que cuidar, tenemos que estar atentos. Y si hemos visto que cerca de 400 chicos, como dicen algunos medios, estaban vinculados, utilicemos esta vinculación para decirles situaciones de aprendizaje. Pero sí me gustaría también que los medios reflejen cómo para el bicentenario, para los actos centrales del bicentenario, más de 1000 chicos trabajaron en el Club Facundo, precisamente colegios secundarios, en hacer una puesta en escena en donde bailaron, cantaron, se divirtieron, y nadie dijo que todo eso era acciones de nuestros jóvenes que día a día nos sorprende. Claro. Si tomamos algunos suplementos deportivos de nuestros periódicos, nos damos cuenta de la cantidad de jóvenes también que hacen deporte y que pertenecen a nuestras instituciones. También tenemos que ayudar. Hay que destacar eso también, lógicamente. Porque imagínese usted, mire, nosotros tenemos cerca de 34.000 jóvenes en escuela secundaria. Y salieron, y que estuvieron en el colegio ese día, y que estuvieron trabajando. Y han salido destacados menos de 200, ¿me entiendes? Uh-huh. En donde también nos preocupaba que había algunos que se paraban en los establecimientos y no nos dejaban entrar a los chicos diciéndoles que estaban... Oscar, permítame, no le quiero interrumpir lo que está comentando, lo que pasa es que tenemos una información urgente. ¿Puede aguardarnos en línea un minutito, puede ser? Como ustedes quieran. Bueno, el contacto con el móvil. Carlos Vega, te escuchamos. Muy bien, conferencia de prensa. Se está hablando el director de deportes, Cristian Agüero. Es una de las opciones cuando dijimos que hacemos, es lo más importante. El compañerismo y el estar juntos. Después, en cuanto a la parte de medicina, siempre la secretaría lleva a su médico para estar más tranquilo, para dejar tranquilo a los papás, que es lo primero que se preguntan. Bueno, y en ese momento la mayoría de los médicos se abocó a lo que fue el accidente, entonces se trasladaron junto al secretario, junto a César, hacia los hospitales y nos quedamos con un solo médico. Entonces imposibilitaba seguir el viaje, ¿sí? No se podía seguir el viaje sin los médicos, teniendo en cuenta que la altura estábamos a 4.600 y el pico es 5.000, y los chicos por ahí lo sufren a la puna, entonces necesita sí o sí de la asistencia del médico, así que también era una de las cosas por las que no se podía seguir. Y otra también que al haber una muerte, tiene que haber perito, tiene que haber declaración, entonces los primeros que bajaron fueron la gente de la secretaría porque veníamos muy, muy cerca. Entonces a todo esto los colectiveros tenían que tomar declaraciones, tienen que hacer declaraciones, entonces sí o sí nos teníamos que quedar. De ahí más, al hecho de la decisión de volvernos, bueno, ya me quedé con dos profes, entonces de Alfredo, Carlitos Oro y bueno, Gustavo Verdi, nos quedamos ahí en el lugar y les dije que se volvieran sí o sí a Jujuy porque la información que tenía que en ese lugar hace de 15 a 20 grados bajo cero, que la padecimos bastante con los profes que tuvimos principio de hipotermia, los cuatro, estuvimos bastante mal, nos llevaron de urgencia a la aduana para cambiar el clima, para volver al estado normal, y luego bueno, regresar de nuevo donde estaba Rubén, porque la policía llegó aproximadamente a las 3 de la mañana, desde a partir del hecho que fue 3 y media, 4 menos cuarto, recién llegó a las 3 de la mañana, entonces tuvimos que estar ahí acompañándolo, mientras bueno, los chicos viajaban hacia Jujuy, que era también algo muy importante, que para nosotros era lo primordial, de que los chicos lleguen bien y que estén bien. A todo esto, bueno, la comunicación allá era imposible. Por ahí me pude haber comunicado con algunos chicos de acá, de la secretaría, que a ver cómo estaban. Es lo único que se pudo hacer en cuanto a información. Así que, bueno, eso es todo, más o menos lo que trascendió en ese día. Y aclararles de nuevo que la decisión fue tomada porque un compañero no está más con nosotros y la vida de una persona vale más que una medalla, ¿no? En el tema médico, bueno, ¿cuáles son las acciones que se siguen a partir de ahora y el estado de salud, si tienen algún tipo de información? Por supuesto que, como dijo el director de deporte, lo que estoy haciendo con el servicio de medicina y todos los colectivos, los chicos, están acompañados con profesionales del área de salud. Fueron los primeros en asistir a los accidentados de la propia secretaría, lo cual la doctora que se encuentra a la derecha, Karina Vázquez, logró estabilizar al secretario y seguían trabajando con Rubén y se tomó la decisión de llevarlo al hospital. Y del hospital de Supe se buscó una ambulancia con mayor complejidad y se lo llevó hasta el hospital de Jujuy, donde se hicieron todos los estudios correspondientes para saber cuál era el grado y el estado de salud del secretario. Hoy por hoy, ¿qué información se tiene? ¿Se fue trasladado a Capital Federal? Sí, lo puede dar la doctora que estuvo en contacto hasta recién con la gente de la familia del secretario. Doctora, ¿qué información tiene de última hora sobre el estado de salud del perro? Mira, lo que nosotros estamos manejando hasta ahora es que el secretario presenta un traumatismo de cráneo, ¿sí? Un traumatismo de cráneo en el que tiene un edema cerebral, ¿sí? Está delicado el de salud en estos momentos, pero desde el momento que él ingresa a Jujuy, ¿sí? Hasta trasladarlo a Buenos Aires, él continúa igual. O sea, él no ha presentado mejoría, tampoco ha presentado ningún otro cuadro grave, ¿sí? Él continúa estable en estos momentos. Está la palabra justamente de los funcionarios de la Secretaría de Deportes, ¿no? Explicando, bueno, las características del accidente y justamente también por el estado de salud en el cual se encuentra el secretario de Deportes, Ciro Ceballos, quien reiteramos fue trasladado ya hacia Capital Federal. Bueno, la información que dice ahí Carlos Vega, Ceballos estaría estable pero delicado de salud, todavía se está en la misma situación desde ayer. Exactamente. Uh-huh. Bueno, gracias por la información. Hasta luego. Bueno, noticias de nuestro móvil en directo justamente con la gente de deportes, dando detalles, ¿no?, de lo que ha sucedido el sábado, ¿no?, por la tarde en este tremendo accidente. Oscar, ¿estás todavía en línea? Estamos en línea. Bueno, discúlpeme muchísimo. No, por favor, solidaridad total con el profe Agüero, con exacto. De deporte, sí, de cuestiones de gestión que pasan también y seguramente se merece reflexionar a ver cómo se origina todo esto, ¿no? Claro, claro. Lamentablemente, bueno, el secretario está en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Está en el estado delicado, pero ojalá que, bueno, la situación mejore lo más pronto posible. Bueno, usted estaba comentándonos, ¿no, Marta, sobre... Sí, sí, sí. Sobre este manejo, bueno, de compartir, ¿no?, con los padres, el hecho de que los padres, exacto, también se interioricen, bueno, de especialmente, bueno, de lo que hoy tienen fácil acceso a los chicos, ¿no? Y usted valoraba recién lo del Bicentenario, ¿no? De estos jóvenes que participaron en Facundo, ¿no? Nos estaba contando. Sí, usted también, que lo que le decía yo, que mucha gente ese día estuvo en clase. Sí. Ustedes adviertan que a veces nosotros estando acá en Capital no nos damos cuenta de que en nuestras escuelas secundarias mucha gente del interior, muchos nuestros alumnos del interior caminan entre 5 y 6 kilómetros para ir a la escuela y, sí, sí, no se destaca con la fuerza que a veces destaca, yo le vuelvo a decir, ¿no?, esta cuestión menor que puede llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Hay que darle mayor valor a eso, Don Santillán, ¿cuándo se puede conocer algo, bueno, de esta resolución, si se podría decir, de este encuentro? La ley es la ley 8.295. Uh-huh. Está desde el año 2008, hay algunos artículos que son de implementación inmediata y la legislatura, especialmente la Comisión de Educación, es la que va a trabajar sobre la reglamentación, uh-huh, de esta ley. Nosotros, porque el tema nos interesa particularmente porque es del ámbito de aplicación de secundaria, vamos a tener una reunión el 24 y el 25 de junio con gente del Ministerio de Educación de Nación que está interesada en esta aplicación y que vienen trabajando a nivel país con estos sistemas para descerrar algunos sistemas que eran un poco más autoritarios y no tenían esto del diálogo, uh-huh, y del análisis y de la decisión en conjunto, ¿no? Yo creo que es la legislatura la Comisión de Educación la que debe plantearse términos y plazos para que esté reglamentada el sistema este, ¿no? Bueno. Oscar, gracias por atendernos y, bueno, mil disculpas por este tiempo que por ahí estuve esperando. No, gracias a ustedes por esta preocupación, que son temas inherentes a la comunidad educativa y fundamentalmente a nuestros jóvenes que a veces los tenemos un poco desprotegidos. Exacto. Y que reclaman que los adultos nos hagamos cargo de sus cuestiones, ¿no? Un abrazo y gracias por atendernos. Gracias, que tenga un buen día. Que tenga buen día. Carlos Santillán, director general de Educación Secundaria, ¿no?